Continuamos en La Cocina del Periodismo, seguimos en vivo, 13.46, 13.47 prácticamente. Volvemos sobre el tema diarios gratuitos, en este caso me están pasando la comunicación, todavía no la tenemos. Analizar un poco la situación argentina, para analizar esto hubo una charla en la Universidad de Palermo recientemente donde Carlos Bernaza se refirió a esto y comparó con el éxito que existía en España. No tenemos la comunicación todavía. Comparó, digamos, en España con respecto a España, en donde en España, obviamente, como mencionamos en este programa, han tenido un éxito mayor, han tenido una repercusión más importante. Teníamos el caso, recordando un poco los números, 20 minutos se ha convertido en el primer diario, en el diario más leído de España, con casi 2.400.000 lectores por día. Una cifra mucho, mucho más que interesante. Un número muy elevado como en comparación a las tiradas gratuitas que estábamos analizando al principio, cuando te decía lo de el registro que tenía el Instituto de Verificadores y Circulaciones. Y es muy llamativo ver que en el caso de Argentina solamente esté el caso de La Razón, mientras en Latinoamérica hay otras ediciones gratuitas y en España es muy fuerte la competencia. Estamos entonces en comunicación justamente con Luis Sartori, subdirector del diario La Razón. Luis Sartori, Nicolás Calvo, Laura Brizuela, Guillermo Tomoyose, te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por atendernos. Por favor. ¿Cómo evaluarías el impacto o la repercusión que tienen los diarios gratuitos? En este caso, en Argentina solo tenemos el diario La Razón, pero ¿cómo lo evaluarías con respecto a otros países donde por ahí tiene, digamos, más diarios, donde hay más repercusión de los diarios gratuitos? Bueno, los diarios gratuitos son una tendencia que en los últimos años trepó de un modo muy acelerado, al punto que hay más de 200 en todo el mundo y varios de ellos en Europa y en Estados Unidos, en las ciudades más fuertes, en los países más fuertes, en España hay varios en Madrid y en general han venido a aliviar, digamos, una necesidad de mucha gente de leer, de mantener el hábito de la lectura, antes del fenómeno más nuevo, que fue la irrupción absolutamente masiva de Internet y de los diarios electrónicos, que es lo que está ocurriendo últimamente y que es lo que hackea toda la prensa escrita y abre un interrogante sobre lo que va a ser en el futuro, no solamente el futuro, valga la redundancia, de los diarios gratuitos, sino también de los diarios pagos. Pero en la Argentina ese fenómeno comenzó a hacerse un poco más fuerte a fines de los años 90, cuando coexistieron tres diarios gratuitos, pero después quedó solamente La Razón, lamentablemente, porque la competencia siempre es buena, pero también se mezcló allí la crisis de principios de siglo, ¿no?, del 2001 y el 2002, que impidió cualquier intento de negocio empresario en ese sentido. En La Razón, que estaba vinculado al grupo Clarín, la crisis se pudo sortear y actualmente nosotros mantenemos un nivel de distribución muy muy amplio, muy grande, hace varios años, y allí estamos tratando de mantenernos a la tarde con un poco de noticias gratis. Buenas tardes, Luis, te habla Guillermo Tomoyose. Hola. Hace unos minutos estábamos hablando con Arsenio Escolar, el director del diario 20 Minutos, el diario gratuito de España 20 Minutos, y le estábamos consultando un poco cuál era su opinión respecto al mercado argentino, de los diarios gratuitos, estábamos hablando un poco de Metro, del diario de bolsillo, y él comentaba que si bien conocía el caso argentino de forma muy lateral, él exponía un caso de que la aparición de La Razón como un diario gratuito era una postura un poco más defensiva. Y a eso iba un poco la pregunta. Actualmente, ¿por qué no hay más diarios gratuitos en la Argentina en un momento en el que hay una reactivación económica un poco más fuerte, que el panorama es muy, muy diferente a lo que fue el 2001-2002? No lo sé. Hay una versión de que podría salir uno muy pronto y que saldría la mañana. Y sería la primera incursión en más de 5 o 6 años. Pero que no hayan aparecido más en los últimos 2 o 3 años, la verdad que no lo sé. Puedo imaginar que no le han visto el negocio, pero es solamente una conjetura. Yo, francamente, desde La Razón nosotros mantenemos una pauta publicitaria bastante estable y con algunos picos muy interesantes en algunos momentos del año, que hablan de, y además tenemos una distribución estabilizada también arriba de los 100.000 ejemplares todas las tardes, lo cual habla de un mercado bastante fuerte potencialmente. Lo que pasa también es que este momento del periodismo gráfico es de fuerte incertidumbre, ¿no? Los grandes editores de los grandes diarios del mundo se reúnen y hablan de la cuestión de los blogs y de la prensa por internet como lo que se viene, y eso abre un interrogante muy fuerte sobre si conviene o no en este momento de la Argentina invertir en un diario gratuito. Nosotros desde La Razón le vemos un potencial todavía inexplotado, pero por supuesto a la hora de hacer los números cada uno tiene que cuidar lo suyo, y si no ha aparecido nadie es porque no le han visto la punta al negocio. Estamos al aire con Luis Sartori, subdirector del diario La Razón. Muchas veces está la percepción, o quizás existe la percepción de que un diario gratuito no se vincula con la concepción de un diario de calidad. ¿Vos crees que esto sucede en Argentina? Y si la respuesta es afirmativa, ¿por qué? A ver, la calidad es lo que uno siempre intenta conseguir junto con la veracidad de lo que publica, ¿no? Estas son dos cuestiones básicas, casi obvias, de alguien que trabaja en los medios. Por supuesto que nosotros, al hacer un diario en pocas horas, porque lo hacemos entre las 7 de la mañana y las 12 del mediodía, no tenemos tanto tiempo para buscar profundidad y calidad como los diarios de la tarde, que tienen todo el día prácticamente para cerrar sus ediciones. Eso no quiere decir que nosotros renunciemos a la calidad, pero a veces se hace difícil. De todos modos, cuando el proyecto de Clarín sobre La Razón apareció, principio del año 2000, apuntó a mantener, a salirse un poco del molde de lo que eran, sobre todo los diarios ingleses, que fueron pioneros en esto, en los diarios gratuitos, que era mucho cotilleo, mucho deporte, mucho chisme y poco y nada de información un poco más dura. Nosotros intentamos hacer un diario con todas las secciones y con información de última hora en todas las secciones. Si esto lo logramos o no, bueno, es materia opinable, pero la gente, yo veo que la gente en las estaciones, en los subtes, sigue sacándole a los distribuidores el diario, y supongo que le sirve para estar informado, más allá de la terrible, feroz competencia que uno tiene naturalmente con la tele y con la radio y con internet, ¿no? Que se hace cada vez más y más fuerte. Pero bueno, aún mantenemos ese circuito en el que podemos abastecer de información a un sector bastante grande de la gente. Justamente respecto a eso, me surgía una cuestión. Dentro de sus discusiones respecto de cómo ir avanzando con el diario y demás, ¿se plantean cómo competir respecto de la instantaneidad que tiene, ni hablar, la televisión y la radio, pero también la gran difusión que han tenido los sitios web gratuitos de los distintos diarios? ¿Se plantean cómo se compite contra eso? Sí, todo el tiempo uno está imaginando cómo incorporarse al circuito web. Bueno, La Razón tiene una página web hace bastante tiempo. En su momento también incursionamos en los blogs y bueno, uno va intentando sumarse a la evolución natural de las cosas y de la información del modo en que le permite su estructura y sus ideas. Estamos en eso y por supuesto hay ensayo y error, estamos todo el tiempo incorporando y desincorporando cosas. pero bueno, esto es casi como natural para un periodista que trabaja con cosas nuevas todo el tiempo y que van cambiando a cada minuto. Por último, en el marco de esta evolución que vos planteabas, ¿crees que en el futuro hay lugar para que haya más ponderación de los diarios gratuitos en Argentina? ¿Más presencia, decís vos? Exacto. Hay lugar, no sé si hay capitales y si hay intenciones, pero me parece que lugar hay y cada uno podrá ver si le conviene o no, digamos. En los últimos tiempos ha habido una explosión de sitios web, ¿no? Y no se acompañó con una evolución similar de los diarios gratuitos. Veremos si esta inminente aparición de un nuevo matutino gratuito acelera un poco un proceso de mayor presencia de los gratuitos en el país. Luis Artori, subdirector del diario La Razón, muchas gracias por esta comunicación y bueno, te estaremos consultando en alguna otra oportunidad. Gracias, Nicolás. Un abrazo. Chao, hasta luego. Chao, hijo.